Dime quién te quiere como el nene. Nadie te quiere como el nene. No voy a ser injusto, no voy a pedir que me esperes, pero tengo mil excusas pa' que vuelva y te quede. ¿Quién te quiere como el nene? ¿Quién te cuida como el nene? Me costó enseñarte el cora pa' que ahora te lo lleves. Tú crees que ver tu foto con él no me duele. Quería par de chamaquitos con tu ADN, pa' ver si salían con la carita esa que tú tienes. Lo que dejaste aquí nadie lo remueve. Y aunque no estemos le pido a Dios que te vele. Salgo a la placita todos los viernes, bajo a Maya todos los jueves, buscando como un K9. Una como tú pero eso no se puede. Babysita no me quieres, babysita tú me debes. Le dejaste contestar a la mami como tú te atreves. Que no le responden ni los memes. Nadie te quiere como el nene. Dime quién te quiere como el nene. Quizá ya pasó el tiempo en los dos. Y aunque sea un Dime quién te quiere como el nene.